comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes, dirigido en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los que sintonizáis Radio María. Yucat, el Catecismo de los Jóvenes, como nos decía Cristina, comienza en estos momentos una mañana más. Una preciosa mañana en la cual te invitamos a que nos acompañes durante esta hora participando. Puedes hacerlo a través de las redes sociales, te lo iremos anunciando. Ya hemos abierto el correo electrónico yucat@radiomaria.es. También vamos a seguir la cuenta de Twitter @obispomunilla. Y os hemos planteado ya las dos preguntas que hoy en este programa, los dos puntos del Yucat que vamos a comentar. Los tienes en el Facebook, esta página que se llama y se busca fácilmente Yucat Radio María. Buenos días, José Ignacio. Muy buenos días. Recién llegadito de Roma, cuéntanos, creo que el sínodo, escuchábamos ahora mismo las noticias de Radio María, está en plena actividad, sínodo de la nueva evangelización. Pues sí, el sínodo está inaugurado, aunque el año de la fe tendrá su inauguración el día 11, pero ayer pudimos despedir a los padres sinodales españoles que quedaron allí, que es el señor cardenal de Madrid, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal también, don Ricardo Blázquez, que es también don Adolfo Montes, el obispo de Almería, y el cardenal de Barcelona. Han quedado ellos cuatro como representantes de todo el episcopado español. Bueno, y allí les despedimos y les dijimos que orábamos por ellos, toda la Iglesia española. Vamos nosotros a comenzar el programa de hoy. El sínodo nos va a dar mucho que hablar en este Yucat. Nos preguntaban si íbamos a hablar de él. Sí, sí, sí, no se preocupen. Toda la actualidad aquí estaremos comentándola. Es más, iremos incluso, como lo escuchábamos ahora mismo en Radio María, se dar seguimiento. Las palabras ya ha tenido el Papa, la primera intervención en ese sínodo. Es y tiene que ser de interés para todos, porque estamos hablando un sínodo de la nueva evangelización. Y eso lo necesitamos en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en toda la Iglesia, sínodo ordinario, porque esto es algo que interesa en todos los continentes. Bueno, pues sin más, comenzamos el programa de hoy. Todos los días comenzamos, vamos a explicarlo para aquellos que se unen, que se sumen a este programa por primera vez o que nos han escuchado ya, pero que todavía no le acaban de coger el truquillo al programa. Es muy sencillo, siempre arrancamos el programa con la participación de los oyentes que no nos escuchan en directo, son los que se han bajado el Yucat desde nuestro podcast, el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, ahí a la mano derecha abajo pone podcast. La gente ahí se da de alta, se suscriben y a partir de ahí hacen sus preguntas, porque se lo han escuchado no en directo, sino durante el día. Bueno, y a ellos también les dedicamos los primeros minutos de este programa. José Ignacio, también durante el día nos ha llegado en el Twitter, @obispomunilla, este comentario, esta pregunta. ¿Por qué en la misma Iglesia no hay unidad de criterios de temas fundamentales? Vamos a ver, hay que distinguir lo que es la Iglesia y lo que somos los miembros de la Iglesia. La Iglesia es una, y en la Iglesia hay unidad en la confesión de la fe, porque es que la fe no es el común denominador de lo que opinen las personas. Es decir, la fe de la Iglesia Católica no se formula por una especie de consenso mínimo común denominador. No es eso. Es impresionante observar cómo en plena crisis, allá por los años 70, 80, 90, la Iglesia fue capaz de promulgar el catecismo de la Iglesia Católica. Nunca había habido una confesión de la fe tan explicitada, tan desarrollada como este catecismo mayor que tenemos, y eso tuvo lugar en un momento en el que la crisis interna de la Iglesia, en la que muchos miembros, muchísimos sacerdotes se secularizaban, bueno, había disensos, contestaciones al Papa. Sí, sí, de acuerdo, pero no confundamos la gripe de los miembros que formamos la Iglesia con la Iglesia en sí, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, la respuesta a la pregunta es, a ver, ¿por qué hay falta de unidad entre los miembros de la Iglesia? Porque somos pecadores, ¿eh? ¿Y por qué la Iglesia, sin embargo, es una y, a pesar de las crisis personales de los que la formamos, es capaz de formular la fe con esa contundencia y con esa coherencia como la ha formulado el Catecismo de la Iglesia Católica? Pues porque la Iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. La Iglesia es mucho más. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo en el que el Espíritu Santo actúa y está viviendo, ¿no?, y está trabajando en plenitud. Recordamos que el primer punto que comentábamos ayer, el programa lo hacía el obispo desde Roma, le preguntábamos qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo. Bueno, pues desde Huelva, Manolo nos hace esta pregunta. Creo que Dios, conocedor de nuestras limitaciones y nuestra tendencia a creernos solo lo visible y comprensible bajo nuestra óptica, se abajó a nuestra altura para manifestarse como hombre al mismo tiempo que como verdadero Dios, y así enlazarnos con el Dios Padre, ayudados por el Espíritu Santo. ¿No es esto tendernos la mano para alzarnos desde nuestra naturaleza caída y podamos así alcanzar la vida, con mayúsculas? Pues en efecto, yo creo que la revelación, el culmen de la revelación es la encarnación, no lo olvidemos. La revelación es misericordia de Dios. Dios que tiene misericordia de quienes no le conocemos, no somos capaces de conocerle con exactitud, de quienes erramos en nuestro deseo de conocerle. Dios que no se queda con los brazos cruzados viendo cómo nosotros hacemos falsas figuras de Dios, como a veces el hombre ha hecho, ¿no? Ha pensado que Dios son los ídolos. Dios no se ha quedado con los brazos cruzados viendo nuestra tendencia errática a la hora de hacer una imagen del verdadero Dios, y ha salido en nuestro socorro, ¿eh? Y se ha revelado de una manera clara, de una manera suficientemente, podríamos decir, nítida, como para que aquellos que buscan el rostro de Dios puedan abrazarse a él. El punto segundo que comentábamos ayer, el número 10 del Yucat, preguntaba así: ¿está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación? María Pilar no nos dice desde dónde, pero pregunta: ¿por qué le cuesta tanto a la Iglesia confirmar revelaciones privadas, vidas de santos, que aún no son reconocidas como tal, por carácter milagrosos ya confirmados, otros milagros? Dice y cita como ejemplo al Padre Pío, que estuvo sometido, por decirlo así, a la Iglesia. Dice, también cita a otras personas, una tal Josefa Menéndez, que no conocemos, una madrileña, etcétera. El por qué esa tardanza en esas, vamos a decir así, exámenes. Vamos a ver, yo creo que hay que entenderlo. No niego que en muchos casos concretos pues pueda existir también por parte de los miembros que forman la Iglesia pues problemas personales, como pueden ser celos, como pueden ser a veces incomprensiones, filias, fobias, o sea, es decir, todos somos humanos, y también los miembros de la Iglesia que llevan adelante los discernimientos están sometidos también a las pasiones humanas. Ahora bien, yo me atrevería a decir que más allá, por encima, ¿eh?, de los pecados de los que formamos la Iglesia, hay una razón de ser para que la Iglesia sea prudente. Y es mejor pecar de prudencia que pecar de imprudencia, ¿eh?, a la hora de discernir en las revelaciones privadas. ¿Por qué es mejor pecar de prudencia que pecar de imprudencia? Por una razón muy clara. Porque, bueno, lo de pecar es una palabra que la digo en el sentido simbólico, ¿eh? O sea, bien, obviamente. ¿Por qué es mejor enfatizar la prudencia que la imprudencia? Bueno, pues por el hecho de que las revelaciones privadas no vienen a traernos nada que no haya dicho ya el Señor en la revelación pública. Es decir, no existe el riesgo de que, oiga, pues si no aprobamos esto, resulta que hay un mensaje que es sustancial sin el cual el mundo no puede salvarse. No, tal cosa no es pensable, porque la revelación pública se nos ha dicho todo lo necesario para la salvación. Y sin embargo, si se, digamos, si se pecase de imprudencia, pues podríamos dar por buenos mensajes que no son, que no vienen de Dios y que son contrarios al Evangelio, ¿no? Por eso, como decía el hermano Rafael, San Rafael Hernáiz, ¿no?, cuando dice que la verdadera ciencia, toda ciencia verdadera, consiste en saber esperar. También hay que aplicar esto mismo a los discernimientos de la Iglesia con respecto a las revelaciones privadas. Toda ciencia verdadera consiste en saber esperar, incluido también los dones de profecía, ¿eh? Creo que esta es un poco la, digamos, la respuesta que le daría al oyente. Alicia, desde Madrid, nos pregunta en Yucat, Radio María, en esa página del Facebook. Dios nos envía a su Hijo para redimirnos y enseñarnos el camino para alcanzar la verdadera vida. Así nos muestra su inmenso amor. Pero no logro entender el sentido del pasaje de Lucas 8:10, en el que el Señor dice: «A vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan». ¿Me lo podría explicar, monseñor? Es un género literario, ¿eh? Es un género literario, es una que también está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Por ejemplo, cuando dice el Antiguo Testamento, Yahvé endureció el corazón del faraón para no, para que no acogiese la llamada de Moisés, para que diese libertad al pueblo hebreo para salir de la esclavitud. Dice: Yahvé endureció el corazón del faraón para que no hiciese caso, y entonces pues envió de esa manera, reveló su gloria a través de las plagas. Es una manera de hablar, ¿eh? Lo que quiere reflejar este genio literario es diciendo: todo resulta para gloria de Dios, incluso cuando el faraón endurece su corazón y no quiere oírle a Moisés, resulta providencial, porque Dios también va a revelar su gloria de esa manera. Enviará las plagas, y de esa manera la revelación de cómo Yahvé protege al pueblo de Israel va a quedar más clara, más patente, que si el faraón hubiese escuchado la primera y hubiese dejado salir de Egipto de la esclavitud, ¿no? Lo mismo pasa también, ¿no?, pues cuando con aquellos que endurecen su corazón y no quieren escuchar las parábolas, no quieren escuchar la palabra de Cristo, también Dios será, o sea, es decir, la gloria de Dios se va a dar siempre. Incluso, fijaros bien, por nuestra desobediencia, la gloria de Dios será más patente, porque tuvo misericordia, tuvo paciencia con nosotros, intentó salvarnos hasta el último momento. Y igual nuestra dureza de corazón fue motivo para que otros ejerciesen el apostolado, etcétera, ¿no? O sea, es decir, por lo tanto, es un género literario que enfatiza que incluso, con el pecado del hombre y la resistencia del hombre a la gracia de Dios, es una ocasión en la que Dios muestra su gloria de otras maneras, por otros caminos. Nos escriben a yucat@radiomaria. Vamos a ver, una pregunta me parece interesante. La tradición oral fue primero, dice nuestro oyente, firma Manuel, desde Algeciras. La tradición oral fue lo primero. Jesús no escribió ningún libro. Mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Con el paso del tiempo, esa tradición oral se pasó por escrito. Mi pregunta dice: ¿podemos afirmar que la escritura tomó el testigo de la tradición o transmisión oral? ¿Por qué necesitamos la tradición y la escritura? ¿No valdría solo esta última? Interesante esa pregunta. Como hoy la vamos a desarrollar, pues en las preguntas de hoy, pues casi igual me reservo en una respuesta más detallada, pero voy a iluminarla con el ejemplo de San Juan de Ávila, que ayer tuvimos su doctorado, es la proclamación de su doctorado ayer o antes de ayer en Roma. De San Juan de Ávila se decía que era una escritura viviente y que si por un imposible, ¿no?, desapareciese todas las Biblias, todos los libros, todas las Biblias del mundo, San Juan de Ávila hubiese podido, con el conocimiento tan profundo que tenía de la Escritura, hubiese podido volver a escribirlas. Bueno, eso se cuenta de San Juan de Ávila como uno de los santos, un doctor de la Iglesia, con un conocimiento de la Escritura, digamos, vital, no digamos únicamente con un aprendizaje de memoria. Bueno, pues esto es así, es decir, la Iglesia ha recibido la revelación en su comunidad, en su seno, antes de plasmarla por escrito. Si me lo permitís, dicho de con una expresión de esas que son así un poco provocativas, Jesucristo no encomendó su palabra a una editorial, a una imprenta. No. Jesucristo encomendó su palabra a la Iglesia naciente. Y luego la Iglesia la puso por escrito, pero no únicamente por escrito. Es decir, hizo de ella una vida, una comunión, la predicó. Repito esta expresión. Jesucristo no encomendó su palabra a una editorial, perdón por la ironía broma, a una imprenta. No, se la encomendó a la Iglesia naciente, en la que vive el Espíritu, en la que el Espíritu conserva la palabra, haciendo comunión dentro de nosotros. 8:17. Comenzamos con los puntos de hoy del... Vamos a plantear el primer punto, que ya lo tenéis ahí en la página de Facebook, Yucat Radio María. En Yucat Radio María ya tenéis planteada esta pregunta. Os agradecemos que vuestras preguntas a través del Facebook las hagáis bajo la pregunta a la cual está relacionada vuestro comentario, vuestra propia pregunta, aclaración. El punto número 11 de esta mañana nos pregunta: ¿por qué transmitimos la fe? Y contesta de la siguiente forma: ¿por qué transmitimos la fe? Transmitimos la fe porque Jesús nos encarga: id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe solo en manos de los especialistas, maestros, sacerdotes, misioneros. Uno es cristiano para los demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que Dios llegue también a los demás. Se dice: el Señor me necesita. Estoy bautizado, confirmado, y soy responsable de que las personas de mi entorno tengan noticia de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad. La Madre Teresa de Calcuta empleaba una buena comparación. A menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente eléctrica fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo, Jesús, o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad. Bueno, pues interesante, muy interesante este punto, que continúa el punto anterior en el que decíamos, es bueno ver el hilo conductor, cómo en Jesucristo tiene lugar la culminación de la revelación. Fuera de Jesucristo no sabemos quién es Dios, dice Pascal en una cita que aquí también nos propone el Catecismo. Fuera de Jesucristo no sabemos quién es Dios. Jesucristo es necesario para conocer el verdadero rostro de Dios. No es cierta esa teoría del falso pluralismo religioso, diciendo que todas las religiones revelan igualmente a Dios, cada una por un camino. No, esa teoría del pluralismo religioso ha nacido del relativismo. Del relativismo. Claro, desde ese relativismo, obviamente, el que está marcado en su pensamiento por ese relativismo no entiende la necesidad de hacer apostolado, no entiende la necesidad de ser un misionero con los demás. ¿Para qué voy a ir molestando a los demás diciendo que Cristo es el Salvador del mundo? Si aquí cada uno tiene su, su camino propio, si todos los caminos sirven igual. Claro, el que no cree que Jesucristo es el camino que el Padre ha trazado para que toda la humanidad llegue a él, pues claro, es lo de hacer apostolado, lo de hacer misión, es no molestes a la gente, deja que cada uno esté en su propia verdad o en su propio error, que total, todo es lo mismo. Obviamente tenemos que desenmascarar este error. Ahora bien, lo contrario del relativismo no es el fundamentalismo, no, es la verdad humilde de Dios. Nosotros no poseemos a la verdad. Es la verdad la que quiere poseernos a nosotros y servirse de nosotros como instrumentos suyos para llegar a los demás. Aquí, digamos que este relativismo suele acusar a los que creen en la verdad diciendo son fundamentalistas, se creen en posesión de la verdad. No, no es cierto. Es la verdad, es Dios el que, la única verdad, el que quiere poseernos a nosotros como instrumentos suyos para llevar su salvación a todos los hombres. Ninguno somos poseedores de la verdad. Es Dios el único poseedor auténtico de la verdad y quiere servirse de nosotros como instrumentos suyos. De aquí la importancia, la responsabilidad que todos tenemos de ser instrumentos de Dios para llevar la fe a los demás. Me parece muy hermosa, por cierto voy a reconocer que yo no la conocía, esta imagen que el Yucat ha recogido de la Madre Teresa de Calcuta. Me imagino que en esas calles de la India, en las que además cuando uno va a esas zonas de Oriente, pues los sistemas eléctricos suelen estar bastante peor, digamos, conducidos que en nuestros lugares, ¿no? Donde casi ni se ven los cables. Allí los cables eléctricos cruzan todas las calles, suele ser tremendo eso, ¿no? En esos lugares de Oriente. Bueno, pues la Madre Teresa, viendo esos cables, se acuerda de que todos nosotros somos cables conectados para que por un camino o por otro camino estemos llegando hasta Dios, o sea, Dios esté llegando a través del cable a aquel que Él haya dispuesto llegar. Y lo importante es que el cable no esté cortado, que el cable esté conectado, para que cuando Dios quiera pasar a través nuestro, pueda pasar. Y ser apóstol no es cosa de curas, no es cosa de monjas, no es cosa de profesionales, no, todos somos Cristo. Todos somos por el bautismo un Cristo viviente para el mundo. Y un signo de que hemos recibido a Cristo es que queremos darlo. El que no siente la necesidad de dar a Cristo es que no lo ha recibido bien. Podríamos decir, un test muy importante de nuestra adhesión a Cristo, el deseo de transmitirlo. Bien, un pequeño comentario. Decíamos que hemos tenido este encuentro de los obispos españoles en este fin de semana en Roma, ¿no? Con motivo de el inicio del sínodo y con motivo de el doctorado de San Juan de Ávila. Don Carlos Osoro, el arzobispo de Valencia, me contaba que en un encuentro periódico que suele tener con los jóvenes de Valencia, les ha propuesto para este año de la fe, les ha propuesto el entregarles, en los primeros viernes de mes, el entregarles una cruz misionera. Y entregarle a los jóvenes una cruz misionera a aquellos a los que se comprometan a hablar de Jesucristo a un amigo suyo. Tú te comprometes a hablar de Jesucristo a un amigo tuyo, te pongo una cruz misionera para que te des cuenta que tienes la misión recibida de Cristo de id y proclamad. Bueno, ese signo, como podéis imaginar, es una manera de recordar lo que todos tenemos por el bautismo, porque es que esa cruz misionera la hemos recibido cuando fuimos bautizados y confirmados. Se nos hizo la señal de la cruz y se nos dijo: eres Cristo viviente para los demás y lleva la fe, sé testigo de la fe que has recibido. En resumen, la fe es un tesoro, pero que no es posesión nuestra, y por lo tanto no tenemos derecho a quedarnos para nosotros la fe. Tenemos una grave responsabilidad de transmitirla. Alguno dirá, pero si bastante tengo yo con creer y ando justito, justito. ¿Cómo voy a yo a transmitir aquello que justito yo puedo llegar a creerlo? Fíjate, paradójicamente, la fe se fortalece entregándola. Cuando se entrega el testigo, Dios hace el milagro de acrecentar nuestra fe. Con esta sintonía abrimos nuestras redes sociales para recibir las preguntas en torno a este punto que acabamos de comentar. El Twitter, ya lo saben, @obispomunilla, Facebook es la página UCAT Radio María, el correo electrónico también ya lo conocen, UCAT@radiomaria, y también ese teléfono que ya vamos aprendiendo, el 91-153-8550, 91-153-8550. José Ignacio, estamos hablando de la transmisión de la fe. Mira qué canto más apropiado para esta mañana. Vamos a escucharlo y hacerlo también nosotros, oración en Radio María. Es una reafirmación de la fe que todos vamos a hacer también esta mañana. Creo en Dios Padre, creo, todopoderoso, creo, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, creo, su único Hijo, creo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Y la vida eterna. Amén. Ahora más que nunca. Sintonizas Radio María. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. 8:29, 7:29 para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Nos escribe a yucat@radiomaria José Manuel. No nos dice desde dónde, pero plantea un tema realmente duro. Buenos días, tengo dos jóvenes amigas con cáncer, son hermanas. Les están poniendo quimioterapia y les han tenido que quitar parte de los órganos internos. Su madre ha perdido la fe. Ella no cree que un Dios que permita tanto sufrir, tanto dolor. ¿Qué le puedo decir? Gracias. Bueno, la verdad es que, claro, recuerdo que en el programa de ayer un oyente decía, una de vuestras preguntas que llegó por las redes sociales, ¿cuál suele ser el argumento que más se aduce contra la existencia de Dios? Y le decía que sin dudarlo suele ser el argumento del mal, el argumento del sufrimiento, ¿eh? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, sin duda alguna, no vale, ¿eh? no es suficiente con dar una respuesta teórica, ¿eh? Si yo ahora a esa madre que está sufriendo, que está padeciendo, si yo le diese una explicación demasiado fría, diciendo, pues, el mal, el dolor se introdujo como consecuencia del pecado, Dios no ha querido el pecado, y le explicase pues que el pecado ha sido sanado, y el sufrimiento ha sido convertido de haber sido, como decíamos ayer, consecuencia de nuestro pecado, ha pasado a ser instrumento de salvación y de purificación. Me imagino pues que esa madre, como está afectivamente, lógicamente, tan implicada con el sufrimiento de sus hijos, le resultaría, es fácil comprender, ¿no?, o suponer que le resultaría lejano. Bien, sin duda alguna, la única manera de poder responder, o de poder superar, ¿no?, el dolor de esa madre, es participando también de la resurrección de Cristo, no solo de la cruz de Cristo, participando también de la resurrección de Jesucristo. Es muy posible que esa resurrección de Jesucristo comience también a experimentarla cuando vea que sus hijas, además de estar padeciendo mucho, están también interiormente siendo transformadas. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de cómo la enfermedad nos convierte, de cómo nos hace humildes, cómo nos hace valorar lo sustancial, cómo nos hace unirnos a la familia en el amor, superar rencillas, superar egoísmos, superar materialismos? Es decir, que la manera de poderle a esta madre convencerle de que la cruz de Cristo es fecunda es comenzar a experimentar ya aquí cómo ya hay signos de resurrección en medio del dolor. Para eso hace falta, obviamente, una sensibilidad profunda. Ver cómo en medio de la cruz ya se están dando signos de resurrección. Después, cuando estemos en la otra vida, ciertamente, el que hayamos muerto jóvenes o el que hayamos muerto mayores será anecdótico. El que uno haya muerto con un cáncer o con un accidente de coche, el que haya sido la madre la que haya tenido que enterrar al hijo, o haya sido el hijo el que haya enterrado a la madre, allí será anecdótico. Aquí es dramático, pero visto desde la vida eterna, la verdad es que eso es anecdótico. Lo importante es que nosotros vayamos abrazándonos a la cruz de Cristo, haciendo de ella, si me permitís esta expresión, una lupa, o sea, convirtiéndola en una lupa que nos permite ver también los signos de resurrección que están aconteciendo y teniendo lugar en medio del sufrimiento. Nos pregunta, vamos a ver, una de las preguntas muy recurrentes, de otra manera distinta, pero vuelve a un tema que ya aquí hemos comentado. Soy cristiano y me gustaría que todo el mundo lo fuera también, pero hay muchísima gente que rechaza el cristianismo y otra mucha que rechaza la idea de Dios. Como creyente, siempre me he preguntado por qué Dios hace las cosas así, como a escondidas, pues ¿no sería más práctico que se dejase ver ante todos que ante unos poquitos, como por ejemplo las apariciones de Lourdes o de Fátima Guadalupe? De rodillas me pongo ante lo que en esos lugares pasó, pero ¿no habría sido más fácil que todo el mundo hubiese ya visto y conocido a Jesús y saber que sí, que realmente Él está aquí con nosotros? Recuerdo una expresión que creo que también la he utilizado en este programa, en los programas de introducción, que dice, ¿no?, la fe es lo suficientemente oscura para que sea meritoria, y al mismo tiempo es lo suficientemente luminosa para que rechazarla conlleve una responsabilidad. ¿Eh? O sea, es decir, en la fe hay una propuesta. En la fe Dios toca la puerta de nuestra libertad. Dios se propone, no se impone. Quizás eso que está manifestando el oyente, ¿no?, es diciendo, ¿por qué Dios no se impone a todos? en vez de proponérselo, claro, se propone y puede ser rechazado. Bueno, Dios ha querido hacer las cosas con ese estilo en el que pide la colaboración de la libertad humana. No apabulla, quiere que su salvación, nosotros seamos copartícipes de ella. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por lo tanto, repito, la fe es lo suficientemente oscura como para que creer sea meritorio, pero la fe también es lo suficientemente luminosa como para que no creer conlleve también una responsabilidad por nuestra parte. Precisamente sobre eso apunta y pregunta Jesús Domínguez: ¿se podría afirmar que los cristianos estamos obligados a transmitir la fe y además seremos juzgados por no hacerlo? Y tiene una cita de Ezequiel 3:18. Si le digo al malvado vas a morir y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a tu falta, pero a ti también te pediré cuentas de su sangre. Pues sí, y San Agustín, hablando de este tema, aquellos que no predican, aquellos que no proclaman la palabra, les dice: perros mudos. Fijaros bien, qué expresión tan fuerte, dice San Agustín, sois unos perros mudos. Un perro tiene que ladrar, un perro tiene que avisar de cuando llega el riesgo y cuando llega el peligro. Un perro tiene que, con su ladrido, proclamar la alegría porque está el amo cerca o advertir del peligro. Por eso sí es cierto, ¿no? Es decir, existe una responsabilidad moral en el no ser testigo, en el no proclamar la palabra. Paloma desde San Sebastián nos pregunta: si un evangélico o un musulmán son fieles a su fe, por tanto, irán al cielo, ¿por qué intentar llevarlos a la Iglesia Católica? Pues esa pregunta es interesante, porque es verdad que nosotros afirmamos que aquellos que no hayan conocido a Jesucristo como musulmán, o aquellos que, aunque hayan conocido a Jesucristo, no han conocido la plenitud de la revelación en la Iglesia Católica, en la medida en que no sean culpables de ese no conocimiento y en la medida que sean fieles a lo que en conciencia han conocido como verdad, pues podrán salvarse, ¿no? Entonces la pregunta de Paloma: entonces, ¿por qué molestarles? Bueno, porque, vamos a ver, no es lo mismo, no es lo mismo la salvación por la ignorancia que la salvación con la gracia explícita. Es decir, conocer explícitamente a Jesucristo nos da mucha mayor facilidad para la salvación. Es decir, y seguro que algún oyente dirá: sí, pero también nos da más responsabilidad. Si tú a una persona le predicas explícitamente el Evangelio y luego no la acepta, entonces va a ser más responsable. Sí, sí, pero ojo, cuando Jesús nos dijo «id por todo el mundo y proclamad», sería por algo. Claro que al predicar estamos, de alguna manera, suponiendo, o sea, estamos añadiendo responsabilidad a la persona a la que dirigimos la predicación. Pero muy por encima de eso le estamos dando instrumentos de gracia. Con lo cual, aquí hay que hacer un acto de confianza en la palabra de Cristo. Si Él nos dijo «id y predicad», «id y proclamad», obviamente es porque, aunque en la ignorancia, por la misericordia de Dios, uno puede salvarse siendo fiel a lo que ha conocido en su conciencia, pero claro, de lo que se trata es de conocer en esta vida, si es posible, que es Cristo su Salvador, no estar esperando a la siguiente vida para conocer que Cristo ha sido el Salvador. Es decir, es una, por supuesto que ser consciente de quién es el que me salva me facilita mucho, pues esa posibilidad de salvación. Vamos a leer el siguiente punto, el punto número 12 del Yucat. Se plantea esta pregunta, que ya la tenéis en la página del Facebook de Radio María, de este programa, mejor dicho, Yucat Radio María. Ahí preguntamos y tú también puedes tus inquietudes plantearlas, preguntar ahora mismo. El punto número 12 dice: ¿cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? respuesta es la siguiente. ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? La verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Repito, la verdadera fe se encuentra en dos lugares, la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Y continúa Yucat. El Nuevo Testamento ha surgido de la fe de la Iglesia. Escritura y tradición van unidas. La transmisión de la fe no se da en primer lugar a través de textos. En la Iglesia antigua se decía que la Sagrada Escritura estaba escrita más en el corazón de la Iglesia que sobre pergamino. Ya los discípulos y los apóstoles experimentaron la nueva vida, ante todo, a través de la comunión de vida con Jesús. A esta comunión, que se continuó de un modo diferente tras la resurrección, invitaba a la Iglesia naciente a los hombres. Los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Estaban unidos entre sí, y sin embargo tenían espacio para otros. Esto es lo que constituye la fe hasta hoy. Los cristianos invitan a otros hombres a conocer una comunión con Dios, que desde los tiempos de los apóstoles se ha mantenido inalterable en la Iglesia católica. Bueno, pues como veis, un tema muy interesante. Es decir, además, aquí hay una cita de la Dei Verbum, ahora que estamos celebrando el 50 aniversario de la convocatoria del Concilio Vaticano II, recordemos que la Constitución Dei Verbum pues afirma que hay que la revelación tiene como dos fuentes, que son la Sagrada Escritura y la tradición, que al mismo tiempo están íntimamente compenetradas. Surgen ambas, Escritura y tradición, surgen del corazón de Dios y se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, según dice la Dei Verbum. Hoy en día es muy importante recordar esto, porque yo creo que está bastante extendido entre nosotros una afirmación que no es católica, que más o menos viene a ser esto, ¿no? Evangelio sí, magisterio no. Algo parecido a lo de que Cristo sí, Iglesia no. Evangelio sí, magisterio no. Que en el fondo es un error muy similar al que tuvo Lutero cuando él afirmó que él únicamente reconocía la Escritura, la Sagrada Escritura, como la fuente de la revelación. Sola Escritura, decía él, ¿no? Sola la Escritura. No quería reconocer la tradición de la Iglesia. Y claro, eso hoy en día tiene una reedición. Bueno, nosotros somos seguidores del Evangelio. Sí, pero un momento, es que el Evangelio ha sido escrito por la Iglesia. Como he dicho antes, ¿no? En la intervención primera, Jesús no encomendó su revelación, su mensaje, a una imprenta, a una editorial. No, lo hizo la Iglesia naciente. Y fijaros bien que la Iglesia, hubo un tiempo en el que la Iglesia existió llevando a cabo la predicación de Jesucristo sin que estuviesen escritos los evangelios, ni las cartas. Ni las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas. O sea, hubo un tiempo en el que hubo tradición y todavía no había Nuevo Testamento escrito. Fue cuando los apóstoles ya iban muriendo, cuando se sintió la necesidad de poner por escrito la predicación de la Iglesia. Pero fijaros bien, el mensaje de Cristo es predicado antes de ser puesto por escrito. Y cuando es puesto por escrito, es muy evidente que la explicación de eso que se ha puesto por escrito tiene que darla esa Iglesia, en cuyo seno Jesús se ha manifestado, en cuyo seno ha predicado. Pongo un ejemplo. Imaginaros que vamos a publicar una carta póstuma de un padre de uno de nosotros que ha fallecido. Ha fallecido un padre y ha dejado una carta escrita a sus hijos. Y decimos, bueno, vamos a publicarla. Ahora, esa carta, una vez que ha sido publicada, podría ser leída fuera de contexto por personas que no han conocido a nuestro padre. Y están sacándola de contexto o la están interpretando de una manera pues muy, digamos, parcial. En realidad, esa carta póstuma de ese padre que ha fallecido, aunque se puede publicar, hasta que conviene publicarla, pero la interpretación de esa carta, la legítima interpretación y la plena interpretación, únicamente la pueden dar los hijos. Porque los hijos no solo tienen la literalidad de lo que el padre ha escrito, sino que aparte de la literalidad de lo que el padre ha escrito, tienen, entendedme, el espíritu del padre, que es el contexto, la comunión con el padre, que es la que les hace capaces a los hijos de interpretar lo que es la carta póstuma de su padre. Porque a los que no son hijos de ese padre, sí, es posible que tengan la literalidad de la carta aquí escrita, pero les falta el espíritu, les falta la comunión de la familia para poder interpretar esa carta póstuma del padre. Bueno, he utilizado este ejemplo para que entendamos cómo la escritura ha nacido de la tradición de la Iglesia. Y claro, cuando Lutero decía, yo solo creo en la escritura, claro, pero le responderíamos a Lutero, ¿y tú cómo sabes que esa escritura, que esos libros concretos son la palabra de Dios y otros no? ¿Tú cómo eres capaz de distinguir estos evangelios son canónicos y los otros son apócrifos? O sea, ¿tú cómo? ¿O es que acaso ha venido un ángel del cielo y nos ha dicho, aquí, libros revelados, estos son apócrifos? No ha venido ningún ángel del cielo. Es la tradición de la Iglesia la que ha distinguido qué es palabra de Dios y en qué libros se siente bien expresada y qué otros libros son apócrifos y la Iglesia no se siente bien reflejada su rostro en esos otros libros. O sea que no tendríamos Sagrada Escritura sin la tradición de la Iglesia que la ha iluminado, ¿eh? Por lo tanto, para poder recibir la Escritura hay que estar en la comunión de la Iglesia. Esto lo decía San Agustín también, ¿eh? ¿Buscas a Cristo? Ve a la Iglesia. Fuera de la comunión de la Iglesia no te vas a encontrar con Cristo. O vas a tener un encuentro con una figura de Cristo parcial, pero no te vas a encontrar con el Cristo total. Fuera de la comunión de la Iglesia no descubrirás el rostro de Cristo en toda su plenitud. La comunión con Dios pasa por la comunión en la Iglesia. El encuentro con las Sagradas Escrituras pasa también por ser miembro de una tradición viva que ilumina, bueno, primero que discierne cuál es la palabra de Dios y además de haberla discernido también ilumina su verdadera interpretación. Pues lo dicho, abrimos nuestras líneas para que podáis también, en torno a este punto, hacer vuestras preguntas. Recordar el teléfono 91 153 85 50, o esos espacios que estáis mayoritariamente utilizando. Está bien, es un programa para jóvenes. Estáis metidos en las redes sociales, en Twitter, @obispomunilla, en Facebook, esa página que es el Yucat Radio María, o también tenéis ese correo electrónico que utilizamos todos, yucat@radiomaria.es. Y sin esperar un minuto, José Ignacio, porque ya están planteando preguntas, vamos a meternos, y fíjate, incluso como quien dice, dando un paso más a lo que ahora mismo estabas explicando. Sara desde Tenerife nos pregunta, ¿y cómo podemos saber o discernir si un movimiento, entiendo que habla de un movimiento apostólico, o un documento es de la Iglesia Católica o de otras religiones? Bueno, yo creo que un católico tiene que tener la capacidad de ir a las fuentes, ¿eh? De ir a las fuentes. Creo que un católico debe tener la capacidad de, por ejemplo, de acceder directamente al catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo Mayor de la Iglesia Católica es un gran compendio, ¿eh? Es un gran compendio de toda la fe, de toda la tradición. A mí, para ver si algo es conforme con, pues hay que ver su grado de conjunción, pues con la fe católica. Y como digo, bueno, pues claro, podría haber muchos lugares en los que consultarlo. Desde luego, sin duda alguna, la regla de la fe más explicitada, pues la encontramos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Concepción García nos pregunta, no entiendo qué diferencia hay entre ser laico, laicista, laico, laicismo? ¿Me lo podría aclarar? Gracias. Bien, pues la verdad es que la diferencia es muy importante, ¿eh? Ser laico, bueno, pues nosotros entendemos la palabra laico en un sentido positivo, es como decir ser seglar, ¿eh? Es verdad que a veces se interpreta, se utiliza equivocadamente la palabra laico, ¿eh? Pues como si fuese ateo. Voy a contar una anécdota, vamos, sin decir el sujeto. Bueno, pues en una ocasión me encuentro con un político, así con un político del País Vasco, de esos que hacía alarde de su ateísmo, ¿no? Y me dice, señor obispo, yo soy laico. Y le dije, hombre, también mi madre también es laica, le dije. Y se quedó así con los ojos así abiertos, como diciendo, ah, la madre del obispo también es... Claro, el pobre entendía la palabra laico como si fuese ateo. Le dije, no, también mi madre es laica, ¿eh? Bueno, la palabra laica no significa ateo, ¿eh? La palabra laica, el laicado de la Iglesia, bueno, pues son todos los seglares, todos los bautizados. Ahora, el término laicismo es como un querer rechazar, ¿no? Pues la dimensión también sacerdotal de la Iglesia, el ministerio sacerdotal de la Iglesia. Es como querer rechazar la dimensión explícitamente religiosa, ¿eh? Es como pretender excluir la presencia de Dios en la vida del mundo, ¿eh? Por eso hay una gran diferencia entre laico o laicidad, ¿eh? Que la palabra laicidad pues es un sentido positivo de la palabra laico, o laicismo, ¿eh? Que es un sentido negativo. Es decir, el laicismo es un rechazo de la dimensión religiosa de la vida. Pablo desde Valencia nos dice, algunos cristianos parece que les da vergüenza profesar la fe en Cristo. ¿Somos acaso cristianos por conveniencia? La pregunta que hoy se nos ha planteado hace una breve referencia a que hay personas que dicen creer en Dios pero no en la Iglesia, y menos en los sacerdotes. ¿Cómo abordar estos temas que tan a menudo surgen en nuestros ambientes y familias? Bueno, pues yo creo que con un testimonio muy coherente. Creo que estamos en una sociedad en la que está juzgando de una manera implícita, está juzgando nuestra coherencia con la fe. Y es verdad que a veces a donde más nos cuesta ser testigos es entre las personas que nos conocen, las personas más allegadas, los familiares, etcétera, porque claro, eso de ser profeta en la tierra de uno es complicado, porque como me conocen mis defectos, como conocen mis torpezas, como conocen, pues entonces me cuesta más ser testigo delante de ellos, ¿no? Creo que es muy importante el que nuestra predicación vaya acompañada de un testimonio de transformación en nuestra vida, que cada vez seamos más alegres, que seamos más pacientes con el prójimo, que tengamos más capacidad de valorar todo lo bueno, todo lo positivo, que nuestro crecimiento en la fe nunca se confunda con un grado de acritud o de impaciencia, Creo que esto es importante a la hora de testimoniar nuestra fe. José Martín nos plantea, ¿la fe será del todo verdadera cuando así esté del todo demostrada entre todos y para todos? Vamos a ver, demostrada, no sé exactamente a qué se refiere el oyente con esa pregunta, pero sí que me atrevería a decir lo siguiente. La fe, para que llegue a su plenitud, requiere la aceptación de nuestros hermanos. Mientras que nuestros hermanos falten en casa, algo le falta a mi fe. Algo le falta a mi fe. Es decir, es como la fiesta de la fe requiere el pleno de la familia. En la parábola del hijo pródigo, mientras que el hijo menor faltaba de casa, la fiesta de la fe era agridulce. Eso es como la Eucaristía. La Eucaristía es una fiesta en la que se visualizan presencias, pero también se visualizan ausencias, Entonces la Eucaristía tiene un sabor agridulce. Es la fiesta de la fe, pero es el sufrimiento por los hermanos que faltan ahí. Cuando hay una boda y entonces queda patente que fulanito no ha venido porque está picado con sus hermanos y tal. Tiene un componente agridulce. Eso le ocurre también a nuestra fe. Nosotros queremos plenitud, queremos presentarnos no solos ante Dios, ¿no? Sino queremos ir en compañía. Queremos ir en compañía de nuestros hermanos. Recuerdo que os dije en uno de los programas primeros del Yucat que un padre, ¿no? Un padre joven que había tenido pues su cuarto hijo, creo que era, pues me escribía un correo y me decía: en esta vida estamos para ir al cielo llevándonos unos cuantos con nosotros. Pues es que esto es lo que es la fe. La fiesta de la fe es buscar en ella comunión. Terminamos una breve respuesta, aunque no va con el tema, en el Twitter, @obispo Munilla, nos plantea Carlos, dice: ¿la Iglesia está un poco light con el tema del aborto? Bueno, la verdad es que no sé un poco, digamos, por qué puede decir el oyente tal cosa. La Iglesia en este momento está expectante ante el anuncio de reforma de ley del aborto que ha hecho el gobierno. Porque es que además, vamos a decir una cosa, para que un parlamentario que es católico pueda proponer una ley de aborto, aunque sea más restrictiva que la anterior, según la Evangelium Vitae, para que pudiese un parlamentario católico votar esa ley más restrictiva, hace falta que se den las siguientes condiciones. Primero, que no sea posible una ley plena de derogación. Que no haya más remedio que hacer una de restricción. Segundo lugar, que ese político manifieste que tiene la intencionalidad de la derogación completa en cuanto que tenga la posibilidad de hacerlo. Y que, por lo tanto, está dando un paso intermedio hacia la plena derogación. Por lo tanto, digamos que aquí va a haber una situación muy, muy delicada, porque no basta con hacer una ley restrictiva. Tiene que quedar muy claro, primero, que hay que examinar la posibilidad de la derogación plena. Y si no fuese posible, uno tiene que manifestar su pleno rechazo. Y un voto favorable únicamente se justificaría como algo estratégico, como una restricción de un mal mayor, pero que busca la derogación plena. La Iglesia, por lo tanto, está expectante, ¿no?, a que se presente tal reforma de la ley del aborto, pero obviamente cuando proclame su palabra, que no os quepa la menor duda, pues que será plena y contundente, porque también existe, si alguien votaría una ley del aborto en unas condiciones que le hace cómplice de ese aborto, estaría absolutamente en contradicción con la doctrina católica. No tenemos tiempo para más. José Ignacio, antes de recibir la bendición, mañana, ¿qué punto abrirá nuestro programa? ¿Qué es lo que mañana vamos a comentar aquí en Yucat? Bueno, pues pasamos al punto 13 y 14. El 13 dice: ¿se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe? Y el 14: ¿es verdadera la Sagrada Escritura? Pues eso, escucharemos, comentaremos y enseguida esta misma tarde os las plantearemos en Facebook. Recibimos la bendición para encarar este día con ganas, con valentía, para dar testimonio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Yucat. El catecismo para jóvenes, dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.